Ahora cantemos al Señor nuestras alabanzas. Cante. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado, en vano exaltado es el Rey. Otra vez cante. solamente las mujeres canten. El Señor es bueno, ¿no es cierto? Y digno de suprema alabanza.